¿Quién es Murphy? ¿Quién es Murphy? ¿Quién es Murphy? ¿Quién es Murphy? Murphy es hombre de pocas palabras, de pocos amigos, y pocas veces lo verás perder. Solo juega su juego, solo obedece a sus reglas, y te juzgará con su propia ley. Murphy está en las calles con la ley de leyes, buscando los crímenes en momentos cruciales. Mentalidad gangsta de libertad de jóvenes, están prisioneros dentro de sus corazones. A partir del trueque, bloqueando el bloque, chequeando el choque. Todo el peso sobre los hombros con casi 15 quilates de amor. Eso no es nada, si te has vaciado el cargador en la primera emboscada. Y cuentas las lágrimas que cuadran, porque son perras que ladran y putas que podrán hacer que Murphy vea en ti un blanco fácil, como darle kill a Bill al final de la peli. Drama storytelling como mi seudónimo, cuando a veces mi otro yo es un enemigo acérrimo. Un dolor en mi voz, estos versos en tensión, cuando disparo mi argot a corazón abierto. Esto es demasiado real, ready for kill, I'm so fly. This is the life, every day, every day, every day. Esto es demasiado real, ready for kill, I'm so fly. Música prohibida, mentira o fiel, como el fingiendo horror. Abriendo la puerta a la indecisión. Música prohibida, mentira o fiel, como el fingiendo horror. El miedo nos lleva tantas veces atrás, que a veces nuestros sueños quedan en un simple flash. Miedo a triunfar, miedo al fracaso, miedo al medio que llevar para hacer que un sueño sea raso. No, no es cuestión de suerte, nada es pura coincidencia. Unos lo llaman ley de Murphy, yo lo llamo diferencia. Marca nuestras vidas en un antes y un después. Ves que se vira la tortilla y acaba al revés. Todos tus deseos, ilusiones derramadas en un mar de llanto reo por las falsas llamadas. Mi poli se desangra por la rabia contenida. Si mi vida se derrama, el pentagrama te de huida. Cuida de tus pasos, no hay nada seguro, y juro que el control no existe para Murphy, él es un tipo duro. Es la bala ciega que te da sin tener culpa. Ese juego de la vida, hay que saber coger la culpa. Esto es demasiado real, ready for kill, I'm so fly. This is the life, every day, every day, every day. Esto es demasiado real, ready for kill, I'm so fly. This is the life, every day, every day, every day. Abriendo la puerta de tu visión. Música prohibida, mentira o fiel, como el fingiendo horror. Abriendo la puerta a la indecisión. Música prohibida, mentira o fiel, como el fingiendo horror. Abriendo la puerta a la indecisión. Música prohibida, mentira o fiel, como el fingiendo horror. Música prohibida, mentira o fiel, como ir fingiendo. La ley de Murphy.